Repensar la comunicación en los tiempos de dueñidad, ¿no? Realmente un título muy interesante, muy intrigante al mismo tiempo, sugestivo, ¿no? Y bueno, queremos que nos comentes de qué se trata este seminario. Bueno, sí, es la segunda oferta, es un seminario de posgrado que de algún modo articula, condensa reflexiones, sistematización de experiencias llevadas a cabo desde la carrera de comunicación durante años, tanto en docencia, investigación y extensión. Ya claro que para mí estas actividades son actividades sustantivas de la universidad, están absolutamente articuladas. Ajá. No puede pensarse desde mi punto de vista la una sin la otra. Ajá. Pero bueno, este seminario está orientado a egresados de comunicación o de carreras de ciencias sociales que estén interesados en seguir pensando la comunicación en estos tiempos que llamo de dueñidad. En realidad el término no es mío, es un término propuesto por Rita Segato. Rita Segato, sí. Y ella habla de dueñidad para referirse a las prácticas voraces y sin control de unos pocos dueños de la riqueza del planeta, porque la distribución de las riquezas es extremadamente desigual. Absolutamente, sí, sí. Es decir, un 1% se queda con el 50% de la riqueza del planeta. O sea, el proceso de distribución, insisto, es extremadamente desigual y ese proceso se da sin ningún tipo de control. Ajá. Es el, y hay justamente un avance de la acción de rapiña, de apropiación desmedida de todos los recursos materiales y simbólicos. Ajá. Extractivistas que las podemos encontrar a todo nivel. La podemos encontrar tanto extractivismo a nivel de lo que son la apropiación ilegal, sin control por parte de la ciudadanía, ni siquiera de los estados nacionales, es más de una vez con el apoyo de los estados nacionales y los gobiernos nacionales, de los recursos del planeta. Ajá. Y por el otro lado también hay extractivismo simbólico. Uh-huh. Es decir, de algún modo uno podemos pensar cómo funciona, cómo opera, cómo operan las redes, las redes digitales, redes como Face, como Instagram, que se sustentan en una práctica sustractiva y que está muy conectada con la lógica hacker. Ajá. O sea, me apropio de la información que está en la web y después la vendo, porque esa es otra cuestión. O sea, nosotros ponemos toda nuestra información en las redes, o sea, nuestra vida privada, o sea, todo lo que queremos contar, lo contamos. Eso se transforma en información, se transforma en dato que es vendido, es mercantilizado. Es mercantilizado y a su vez se transforma o da lugar a una enorme cantidad de información que solamente puede ser procesada con máquinas. Claro. O sea, de allí nace todo esto que se llama hoy como Big Data. Esa información de segundo nivel que trabaja a partir del procesamiento de la información que los usuarios subimos a la red, pero también de información que surge de lo que se llama la web de las cosas, que surge de las transacciones bancarias o de los bancos, que surge de instancias bélicas y de otras fuentes que son plurales, diversas, heterogéneas. Pero resulta que la lógica es extractivista, porque los que son dueños de esas redes como este, de algún modo el CEO de Mark Zuckerberg. Ajá. Ellos cotizan, con esa información cotiza en bolsa, esa información es mercancía, se uh-huh. vende y se compra. Claro, claro. Entonces nosotros, nuestra información deviene en una mercancía que se vende tanto a empresas, o sea, al poder económico o al poder político, militar del ajá. mundo. Es así. Ajá. Entonces, o la usan para vendernos cosas o la usan para vigilarnos. Para vigilarnos. Y es información que nosotros damos. Claro, claro. Entonces, pensando en esos términos, en esas acciones extractivistas, en esa voracidad sin control del capital y de los empresarios contemporáneos, es que Rita Segato acuña y piensa el término de dueñidad uh-huh. para pensar al capitalismo de esta fase. Uh-huh. Este capitalismo que ella dice es, ella habla de fase apocalíptica. Ajá. Hay otros autores como Harvey que hablan de un capitalismo que se sustenta en la o sea, un régimen de acumulación del capital por desposesión. Ajá. O sea, el robo, el saqueo, uh-huh. De algún modo vuelve a ser planteado de modo similar al robo de la etapa inicial de lo que fue el régimen de acumulación del capitalismo clásico o primitivo. Claro, que tuvo el esclavismo como uno de sus... El esclavismo y la conquista. La conquista también, si nosotros, ¿no? Los latinoamericanos, hemos sido y seguimos siendo los grandes proveedores de la materia prima y de los recursos uh-huh. que sostienen la riqueza del norte. Del mundo, sí, del entonces, el capitalismo europeo fue posible a partir y sobre todo a partir de la conquista y de la colonización y después del imperialismo. Claro. O sea, no podemos despegar eso. Uh-huh. Nosotros hicimos posible y seguimos haciendo posible el crecimiento del norte. Claro, y con esto que dice Rita Segato, ¿no? Lo del extractivismo, lo de la dueñidad, es como que es una continuidad de aquello, ¿no? U otra fase. En realidad es una fase extrema, es un nuevo régimen, porque en realidad lo que uno tiene que pensar que en el medio de ese capitalismo primitivo o clásico uh-huh. estuvo el estado de bienestar, claro. y el capitalismo, lo que Dion llama el régimen de acumulación fordista. Uh-huh. Ahora, eso se dio, esa especie de benevolencia del capitalismo que nunca fue tal, uh-huh. Pero que de algún modo atenuó el pillaje y uh-huh. el robo, porque enfrente había un contrapoder que era la experiencia uh-huh. del socialismo uh-huh. soviético. Claro, claro. O sea, uno no puede descuidar eso. Uh-huh. O sea, hubo una experiencia que puso sobre las cuerdas al capitalismo y que lo llevó a replantear sus propias prácticas, claro. para que no todo el planeta se convirtiera en un planeta socialista. O sea, también hay hoy que ese ver poder eso. Ya no está, digamos, ¿no? Y tal cual. El capitalismo a veces encontró vía libre para... Totalmente, vía libre, y entonces uno se encuentra con que hay un poder económico sin control político uh-huh. y hay un control político sin control social. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo me recuerdo en una entrevista que le hicieron a Armand Matelar en la revista Causas y Azares, uh-huh. de estudiantes de la UBA, que él decía: la globalización no es otra cosa que la irresponsabilidad expandiéndose por el planeta. Ajá, o sea, ajá. No hay nadie es responsable de lo que ocurre. Uh-huh. Hay derrames de petróleo, hay cambio climático, hay deforestación, hay expulsión de ciudadanos, expulsión de ciudadanos, hay apropiaciones sin límite, pero nadie se hace responsable, claro. nadie controla, uh-huh. no hay control. Entonces, lo que dice Rita Segato, y no solo ella, en esto coinciden muchos autores, uh-huh. Ese accionar absolutamente irresponsable, de saqueo, no tiene ningún tipo de control por parte de ningún Estado. Entonces, tanto la idea de democracia como de república se vuelven una falacia o una mentira. Una cuestión de pura formalidad. Hasta discursiva, pero en realidad ni discursiva. O sea, queda en una declaración vaciada absolutamente de todo atisbo, incluso de legalidad. O sea, pensemos el ejemplo más clarito, las cuentas offshore. Claro, claro. O sea, porque también está articulado con esta etapa de financiarización de la economía. Entonces, nadie controla. Y entonces la impunidad se transforma en la regla. En contextos que a su vez demandan estados de excepción. Porque para la ciudadanía, de algún modo, la contracara de ese robo y de esa voracidad son estados de excepción, donde la desigualdad se acrecienta, las poblaciones quedan sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de protección. Hay una pérdida del Estado de Derecho a todo nivel. Elena, entonces, y acá en esto, bueno, ¿qué papel le cabe a los medios de comunicación, ya sea los tradicionales, los nuevos, las nuevas tecnologías, en todo esto que estás comentando, ¿no? Porque siempre teníamos esa idea de que, bueno, que los medios investigan, que los medios hacen público aquellas cuestiones que son de interés para la República, para la democracia. ¿Y ahora qué pasa con lo eso? Lo que pasa es que lo que tampoco hay que descuidar es que la gran mayoría de los medios son empresas. Bien. O sea, el mismo, yo me encuentro en el ámbito mediático, o sea, la comunicación es un ámbito, es el motor en este momento incluso de la economía. Es un vector fundamental estratégico de la economía contemporánea. Todo esto que yo te, que algunas de estas cuestiones que recién citaba, no es posible sin medios y sin las nuevas, sin las tecnologías. Las cuentas offshore no es posible sin eso. Claro. Sin la web. Totalmente. Entonces, tengo que ver, aparte esa articulación entre medios hiperconcentrados, que también no escapan a los procesos o sea, son monopolios oligopólicos, entonces ahí recomiendo los trabajos en la Argentina de Martín Becerra, de Mastrini, que vienen estudiando estos procesos de concentración. Claro. Cómo hay uno o dos, en realidad ya no son medios, son empresas. Claro, son empresas que, por lo tanto, defienden el sistema que les da que les genera ganancia. Son los que imponen la agenda, son los que hacen pensar sobre lo que hay que pensar. Bueno, ahí también hay que ver esto, o sea, son empresas que defienden sus intereses, pero que a su vez son los intérpretes, de algún modo, legitimados de lo que pasa. Claro. Entonces, esta cuestión que vos decías de la República, defienden sus intereses, son negocios. Es decir, transforman, y ahí la gran tensión que se plantea es decir, para los grandes medios y los medios concentrados. Y lo mismo hablo de las redes, recién decía, bueno, hay que pensar entre los 5, los 10, según Oxfam, los 10 ricos más grandes del planeta, está Bill Gates, Mark Zuckerberg, el dueño de Amazon, o sea, 5 grandes empresas concentradas de comunicación, de telecomunicaciones, están entre los 5 más grandes ricos más del planeta. Entonces, defienden sus intereses. Claro. Defender, o sea, por algo defienden el capitalismo. Son empresas capitalistas que conciben a la comunicación como negocio. Como negocio. Como mercancía. Ganan cifras siderales con eso. O sea, se ha sofisticado. Porque en realidad el robo se ha sofisticado, el saqueo se ha sofisticado. Claro, claro. Y entonces, uno no puede analizar la comunicación al margen de esos procesos, porque justamente la comunicación hace es fundamental, es altamente estratégico para el régimen de acumulación del capital contemporáneo. Entonces, hay que ver eso y analizarlo desde allí. Entonces, para ellos la comunicación es negocio. En cambio, desde los movimientos sociales que luchan por otra comunicación, porque la gran disyuntiva en este momento es o concibo la comunicación como negocio o concibo la comunicación como derecho. Como derecho. Y entonces la disyuntiva es clara, o comunico para el capital o comunico para una vida vivible y digna de todos y todas y todes y de todo lo viviente. Creo que la disyuntiva como nunca es clara y uno tiene que implica posicionamientos, por supuesto que implica posicionamientos. No hay neutralidad. La neutralidad es una técnica del poder. Claro. Entonces, implica posicionarme y ser responsable de lo que digo, hago en cada medio, en cada práctica, porque o estoy jugando a favor de una de un proyecto o del otro. O comunico para capital o comunico para la vida de la mayoría de la ciudadanía y de todo lo viviente. Para mí las cosas van por allí. Entonces me parece que no se puede pensar a la comunicación al margen de esa disyuntiva. No puedo enseñar, no puedo practicar comunicación si no tengo en cuenta ese gran dilema y ese gran desafío con el que nos enfrenta el orden mundial contemporáneo. En relación a los movimientos sociales, Elena, ¿cómo ves la inscripción que tienen aquí en la región y cuáles son las respuestas que esbozan ante los medios masivos de comunicación, ante toda esta vorágine de un capitalismo tan salvaje, si se quiere, como comentabas anteriormente? Bueno, primero, claro, el capitalismo siempre fue salvaje, aunque a veces se puso, trató de dulcificar su rostro. De humanizarse un poco. Siempre explotó y siempre se basó en el robo. O sea, el capitalismo es un sistema eminentemente y básicamente delictivo. Desde el sistema de la plusvalía que plantea. Siempre, o sea, la plusvalía es robo. Es robo, ¿no? Sí, sí. Te hago trabajar 10 horas y te pago 8, o 5, o 3, o 2. Es robo. Entonces el capitalismo es un sistema delictivo. Por supuesto que se dan prácticas prácticas comunicativas que de algún modo buscan contestar y conciben a la comunicación como derecho. Ahí hay que citar, me parece, todos los medios que están nucleados en la red de la Red Nacional de Medios Alternativos. O sea, todas las experiencias que conciben a la comunicación como una construcción colectiva y que apunta a la defensa de lo común y también a la defensa de lo público, entendido como aquello común, aquello que está entre los ciudadanos y que articula y que posibilita alianzas entre ciudadanos por la defensa de sus derechos. Y en ese sentido uno tiene que pensar. Es decir, o sea, lo que estoy planteando es que a la comunicación hay que politizarla, hay que pensarla como una cuestión técnica o tecnocrática. La comunicación es eminentemente política porque es constitutiva de la política, entendida la política como aquello que hacemos o que debemos hacer en función de las formas de convivencia, las maneras de estar juntos. Ahora, si pienso en esta necesidad de politizar a la comunicación entonces también puede ser pensada y debe ser pensada como una cuestión de tácticas y estrategias. Entonces, hace poco leí en un material que compré, que se llama, un material que circula por ferias, que trajo Nadia Presti, que es una editora independiente, una publicación que se llama Toma los medios, sé los medios, haz los medios. Y allí plantea un trabajo escrito desde México, donde plantean tres tácticas, o sea, la comunicación como cuestión de tácticas, y plantea tres tácticas de comunicación alternativa o de comunicación desde lo que sería los movimientos sociales. Uh-huh. Y esas tres tácticas, una es la comunicación popular, uh-huh. es decir, la comunicación de la ciudadanía que se da en los medios, pero también fuera de los medios. En realidad siempre estamos comunicando uh-huh. mediáticamente, pero también de modo no mediatizado. Entonces ahí entran desde medios alternativos, pero también entran grafitis, entran pintadas, entran pasacalles, entran canciones, recitales, conciertos, ferias, etcétera, uh-huh. etcétera. O sea, las mil y una maneras que la comunidad inventa y uh-huh. crea para comunicarse entre sí. Uh-huh. Por otra parte, lo que le llaman otra táctica, los hoyos del sistema, o sea, los intersticios del sistema. Claro, sí. Encontrar en los medios periodistas aliados, uh-huh. espacios aliados, llamar a conferencias de prensa, uh-huh. publicar en medios nacionales o internacionales para que tu caso trascienda lo local, uh-huh. etcétera, etcétera. Y el otro, la otra táctica, la de pensar, crear y promover medios alternativos, medios comunitarios, medios medios populares, medios indígenas, feministas, escolares, etcétera, etcétera. Claro. O sea, entonces desde allí se piensa a la comunicación como táctica. O sea, estas claro. formas son tácticas porque en realidad lo que se está planteando es esto que yo decía, se está planteando la comunicación en un contexto de confrontación y de conflicto. Bien. Porque también esa es otra cuestión. No uh-huh. puedo pensar la comunicación, desde mi perspectiva, uh-huh. por fuera de los procesos y de la dinámica social y de las luchas sociales que en este momento, insisto, pasan, en términos comunicacionales, por confrontar la comunicación del capital desde prácticas comunicativas otras que incluso se inventan sobre la marcha en los contextos de lucha. Bueno, Elena, vamos a hacer una pausa con otro tema musical y después venimos otra vez a charlar contigo sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con el seminario. Yo me acuerdo que había un eje que era la cuestión de las luchas feministas y por ahí sería interesante que nos comente un poco esto, a ver qué planteos tenés sobre esto. Bueno. Vamos a un corte. Bien. Bueno, seguimos entonces con el programa y continuamos charlando con Elena Maidana. Bueno, como les preguntaba anteriormente, ¿cómo es esto de los movimientos feministas? ¿Cómo se plantea en todo este escenario complejo, ¿no? de la comunicación, de la dueñidad? También es uno de los ejes que atraviesa este seminario. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, Elena? Porque si el objetivo es politizar la comunicación, no hay que desarticular la comunicación de los procesos históricos concretos que le dan y a los que da sentido. Uh-huh. Y por lo tanto no hay que, y esta es la perspectiva, el supuesto del cual parto del seminario, es decir, no hay que despegar o desarticular la comunicación de la dinámica social y fundamentalmente de las luchas y las confrontaciones y la conflictividad contemporánea. Uh-huh. Entonces, analizo la comunicación, o sea, una cosa es analizar la comunicación desde arriba, podríamos decir, desde esa topografía política, uh-huh. desde arriba, desde los poderes, los poderes concentrados y la comunicación concentrada, y otra es analizarla desde las luchas, desde uh-huh. abajo. Uh-huh. Y entonces, la comunicación desde abajo es ver justamente cómo los movimientos sociales comunican su conflictividad, uh-huh. comunican sus luchas. Uh-huh. Y allí uno se va encontrando uh-huh. con una multiplicidad de modos de comunicar, de formas de comunicar, que trascienden los formatos industriales, que a veces se inscriben o no en matrices culturales, pero que también confrontan matrices culturales. Uh-huh. Y entre esas matrices que se confrontan pueden estar las matrices de clase, las de género, las de raza. Es decir, y entonces uno se encuentra, y acá quiero aclarar, esto también a nosotros nos ubica, tanto investigadores o en el caso de docentes, con una tarea, nos demanda también una práctica universitaria, una práctica académica, que nos instala en el territorio, que nos lleva a estar inmersos en el territorio. Y nos demanda también militancia. Maristela Svampa habla de que, habla cuando se refiere a eso, dice estamos haciendo prácticas anfibias. Por un lado, producimos conocimiento, pero también militamos, también estamos en territorio. No es que acompañamos los procesos, somos parte de esos procesos. Anfibio como que estar en distintos... Como en distintas zonas. Estás en el agua, las aguas y en la tierra. Sí, estamos en distintas, en distintos territorios y nos movemos a la vez en esos territorios. Nos desplazamos por esos territorios. De algún modo tenemos branquias también. Y entonces tampoco es acompañamos. Somos de algún modo militantes y me reconozco una militancia que no es full time. Tengo compañeras del movimiento feminista que militan las 24 horas. En mi caso es más reducido. Pero sí me asumo como una militante del movimiento que desde trato de hacer aportes y trato de colaborar y de participar en las luchas y en las demandas de ese movimiento que últimamente ha crecido en nuestro país, sobre todo a partir del debate por la despenalización del aborto. Y por concretar, para que se concreten esas consignas de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Porque en realidad el movimiento y la consigna articula esos tres momentos. No los desconecta. Entonces, desde allí también es repensar, bueno, cómo los movimientos sociales, en este caso el movimiento feminista, se comunica, cómo nos cómo comunicamos nuestra lucha. En ese caso, ahí se produce también un me veo obligada a desplazarme, ya no a hablar en tercera persona, sino hablar en primera persona, como parte de ese movimiento. Porque si no, también uno cae, y es muy común desde la academia, que se caiga en una postura también extractivista, en una práctica extractivista. Yo a los otros los veo como objetos de estudio, voy, les sustraigo información, extraigo información, con eso la proceso, hago paper, presento o publico. Me pagan incentivos, pero después me voy. Entonces me parece que esa también hay que analizar críticamente nuestras propias prácticas. Entonces la vigilancia epistemológica también es una vigilancia ético-política. Porque si no, yo también uso al otro. Y creo que tenemos que repensar esas prácticas. Cuando vamos a territorio, cuando nos vamos a trabajar o hacer cosas con la comunidad. Entonces, cuando hablo del movimiento feminista, me encuentro en esa situación que no siempre es cómoda, pero que en realidad tengo que asumir la primera persona. Porque también tengo que ver que estoy hablando como investigadora, pero que soy una investigadora mujer. Y al ser investigadora mujer, veo de qué manera el patriarcado nos afecta a las investigadoras mujeres. Porque el patriarcado como patrón, como matriz cultural, atraviesa toda la cultura. O sea, atraviesa toda la sociedad y toda la cultura. No hay práctica social que queda por fuera de las afecciones y las afectaciones del patriarcado. Entonces, como investigadora, y empiezo a ver hay situaciones, se plantean jerarquías, tienen mayores posibilidades los investigadores hombres que las mujeres. Ajá. Hace no mucho tiempo tuvimos que salir a plantear, por ejemplo, la situación de María Rosario Millán. Había quedado embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo, tuvo que pedir licencia. Y entonces no le querían dar la beca del CONICET por esa situación que estaba pasando como mujer. Entonces tuvimos que hacer una defensa junto con Ana Gamblón, hacer un reclamo para que consideraran sus condiciones como mujer, y que no lo estaba haciendo por no quería cumplir con la beca, sino por razones de fuerza mayor. Claro. Pero que hacen a la condición de mujer. Claro, entonces defender nuestros derechos en todo momento y ver, analizar cómo el patriarcado atraviesa también la universidad, atraviesa las prácticas docentes, las prácticas de investigadores. Es decir, no olvidar de analizar nuestras y de poner bajo la lupa nuestras propias prácticas, tenerlas, considerarlas desde la perspectiva de clase, desde la perspectiva de género y también étnica. Porque nosotros, si no, más de una vez terminamos reiterando prácticas que en el discurso, incluso a veces en nuestras propias conclusiones de los proyectos de investigación, cuestionamos. Entonces, creo que, y en ese sentido, cuando hablo como investigadora, hablo como una investigadora militante, que milita en el feminismo, pero también suelo participar en los movimientos, en ciertos movimientos como el de la defensa de los ríos libres contra las represas, es decir, en movimientos que tienen que ver con prácticas ecológicas, porque lo que me interesa es la defensa de la vida. Creo que en estos tiempos voraces y de dueñidad, como nunca, lo que está en juego son cuestiones del orden de la vida y la muerte. Y defiendo, trato de defender con todas mis limitaciones y mis incluso a veces poca, a veces para mí es insuficiente, mis insuficiencias, trato justamente de apostar a favor de una vida digna, vivible para todos y para todo lo viviente. Un poco ese es mi, diríamos, mi norte, mi objetivo, mi utopía. ¿Te sentís satisfecha, muy satisfecha, medianamente satisfecha en cuanto a sembrar esto en los nuevos comunicadores, en la gente que estás formando, digamos, como ya como una maestra, ¿no? Porque todos te consideramos, digamos, una maestra para muchos, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Mira, digamos, uno plantas como... tomaste la metáfora de la... Es decir, uno planta semillas, voy a tomar... Uno planta semillas, nunca sabes si van a crecer. Nunca sabes. Siempre... Y eso no está mal. Eso es así. La práctica docente, como cualquier práctica de enseñanza, como cualquier práctica de cuidado, nunca sabes los resultados. Es decir, en general nunca sabes los resultados. Lo humano tiene eso de y eso de impredecible, lo que incluso confronta esa idea del control, de que todo puede ser controlado. No, para nada. Lo nuestro, la medida de lo humano, es lo impredecible, lo incierto, si querés hasta lo misterioso. Entonces uno no sabe, nunca sabes, pero eso no implica que uno no deje de plantar la semilla. Siempre para mí tengo presente una frase de Luther King, que se le atribuía a Luther King antes de la época de las redes y de los memes y de los aforismos digitales, que él decía: aunque sepa que mañana el mundo va a desaparecer, igual plantaré mi semilla. Y creo que se trata de eso, de apostar a la vida, apostar a la continuidad y apostar a legados. Creo que hay posibilidades, todavía creo en la posibilidad de legados intergeneracionales, creo en el diálogo intergeneracional, que como siempre es conflictivo, lleno de lagunas, lleno de vacíos, a veces de silencios, de discusiones, de malentendidos, pero creo en la posibilidad del legado intergeneracional. Descreo de estos planteos del individualismo y de la idea de que uno aprende solo, de que uno se educa solo, de que uno... Los niños hoy aprenden solos, uh-huh, con las redes, mentira. Los uh-huh niños crecen en contextos, uh-huh, y en esos contextos aprenden no solo de lo que dicen, sino fundamentalmente de lo que ven a su alrededor. Claro. Bueno. Entonces creo que hay que ver todo eso. Todo eso. Qué lindas palabras, qué lindas reflexiones. Realmente me encantaron. ¿Hacemos la última pausa? ¿Sí? ¿O ya no tenemos tiempo? Ya van a ser las 8, Rubén, y, bueno. Continúan los compañeros, les compañeros de Otro Aire, seguidamente. O sea que no vamos a poder pasar hoy lo de Sergio. Teníamos una columna pendiente. Bueno, queda pendiente porque además es algo que continúa. Bueno, le pedimos disculpas lo que habíamos anunciado. Pero bueno, lo que planteaba Rubén, sí, muy satisfactoria. La verdad, siempre hablar con Elena es un placer. Y en relación a esto que planteaba Rubén de la satisfacción, ¿alguna reflexión en relación a la extensión, Elena, que quieras compartir con nosotros? Bueno, lo dije al comienzo, uh-huh, pienso que la docencia, la extensión y la investigación son tareas que están absolutamente articuladas. No las puedo pensar la una sin la otra. Por algo se plantean como acciones sustantivas de la universidad. Son esas las acciones sustantivas. Nosotros estamos en la universidad, los docentes, para formar recursos humanos, para producir conocimiento y para volcar, para que esos profesionales que formamos y los recursos humanos, los conocimientos que producimos, sirvan para transformar positivamente a la sociedad, a la comunidad, o sea, para aportar a la comunidad, que es la que nos financia. Porque si nosotros dependemos del erario público, o sea, dependemos de la comunidad. O sea, creo que es una obligación y una responsabilidad insoslayable devolver a la comunidad con recursos formados y con conocimiento lo que la comunidad nos hace por nosotros. Queda mucho, mucho todavía por charlar, así que seguramente que en alguna oportunidad de más adelante la estaremos otra vez invitando. No sé si la vamos a hacer levantar tan temprano, la vamos a ir a buscar o la vamos a llamar por teléfono, pero... Bueno, yo les agradezco a ustedes, muy agradecido, les agradezco, Elena, mucho, y esta radio de la cual yo también fui partícipe, sí, de algún modo estuve en su etapa fundacional, o sea que tengo una relación de mucho afecto con este medio. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que hoy estuvieron del otro lado del receptor. Nos encontramos el próximo viernes otra vez a las 7 de la mañana, acá por la 98.7 Meridiano Universitario. Muchísimas gracias.